Entonces creo yo que hay una gran oportunidad del empresariado sonorense de apostarle y de invertirle en este momento para no dejar pasar y que se nos vaya a otros estados.